estamos en comunicación con Cintia para, bueno, conversar un poquito de todo lo que va a haber el día sábado. Cintia, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás, Flor? Bien, bueno, preparando el gran cierre, ¿no?, para el día sábado. Sí, esto de gran cierre nos pone en un lugar de compromiso bastante importante. Vos sabés que se precipitó el fin de año, o sea, sí. Uno no se da cuenta que ya estamos en noviembre, fines de noviembre, y es tiempo de ir concluyendo con algunas cuestiones, cerrando, y en eso estamos con cada uno de los talleres, estamos haciendo una introspección de todo lo transcurrido en los talleres internamente y mostrando las producciones artísticas de cada uno de ellos. Es un lindo momento. Nosotros ya empezamos con el taller de cerámica para niños, por ejemplo, ya tenemos una muestra acá en la sala 49 del Centro Municipal de Cultura, y el sábado lo que vamos a hacer es una integración de talleres que se desarrollan en la Secretaría de Desarrollo Humano a lo largo de todo el año, porque es una integración para poder visibilizar cada una de las áreas, ¿no es cierto?, y lo que están haciendo. Bueno. Así que esto se va a estar haciendo aquí en el Centro Cultural, en los jardines y adentro, sí. A partir de las 15 horas y hasta las 18, creemos, se van a estar presentando las distintas producciones de los talleres tanto laborales que hay en el área de promoción social como los deportivos y los culturales, ¿no? Los que tienen que ver con la educación artística. Bien. Así que bueno, ese es un espacio de integración de todas las actividades que se desarrollan en la Secretaría, y bueno, a partir de ahí, desde el área de cultura, nosotros empezamos a todos los días a fechar distintas propuestas que están emanadas de cada uno de los talleres o de grupos de talleres. Así que este cronograma te lo vamos a estar pasando para que cada persona que esté interesada en alguna actividad lo pueda visualizar. Buenísimo. Cintia, ¿cuántos talleres a lo largo del año se han realizado en el área de cultura? Los talleres son estables, es decir, empiezan en marzo y terminan ahora. Entonces, en total son alrededor de unos 30 talleres. Más menos, ¿no? Pero algunos se repiten por edades, por ejemplo, de teatro tenemos para todas las edades, de danzas tenemos para todas las edades, entonces, bueno, sí son más de 30 talleres y son talleres estables que transcurren en todo el periodo lectivo y, bueno, siempre de eso recogemos como grandes aprendizajes, tanto para hacia adentro de la organización como con la relación con la comunidad, ¿no? Claro, bueno, y este año, además de los talleres que habitualmente funcionan en los centros culturales, se sumaron los talleres culturales que se ofrecen en el CAMU, ¿no?, en el Centro de Atención Municipal. Sí, eso fue una experiencia para nosotros súper renovadora. Nos puso en un lugar de desafiar el tiempo, porque en realidad fue a partir de junio que nosotros, de julio, que instalamos ahí talleres, se hizo el encuentro de arte infantil como para promocionar la actividad artística en el barrio, y la verdad es que a todos nos fue muy bien. Vamos a hacer un cierre en el CAMU de las actividades el día jueves 24, por ejemplo, van a cerrar allí todas las actividades que ahí se realizan, y el martes 29 también. Así que, bueno, estamos súper contentos con ese espacio. Creemos que a partir del año que viene vamos a fortalecer la propuesta hacia la comunidad con talleres un poco más formales, ya que tenemos este año un insumo para poder reflexionar acerca de lo que la comunidad necesita y nos está demandando. Así que estamos trabajando sobre eso y creemos que nuestros talleres el año que viene van a tener un visto más fortalecido, digamos, porque ya tuvimos esta experiencia de 6 meses. Claro. Bueno, me imagino que esta semana con la cabeza en el cierre del día sábado, pero también se acerca el verano, ¿no? Y desde el área de cultura siempre hay muchas propuestas. Sí, nosotros estamos trabajando ya tenemos el cronograma armado para todo enero y parte de febrero. Estamos teniendo reuniones periódicas por grupos, reuniones de equipo, organizativas, reuniones de logística para ver cómo estamos acorde a las circunstancias para enfrentar la esta macro organización que implica el verano. Digo macro porque en realidad en muchas actividades en corto tiempo, ¿no? Claro. No es que uno proyecta durante todo el año, sino que... Así que bueno, estamos en esa en esas tareas y solicitando también aportes a las instituciones y a las organizaciones que empresariales también, que generalmente se acercan, y mostrándoles que la propuesta está consolidada, que tenemos más de 40 años de la Fiesta del Mar y para eso tenemos que estar también en sintonía con lo que la gente espera, bueno, claro. En fin. Y también esto en un marco, en un contexto socioeconómico particular, ¿no es cierto? También considerando eso. Claro, claro, poder ofrecer, digamos, distintas cosas para que todos puedan disfrutar del verano. Claro, en realidad nuestro verano en la organización municipal es un verano donde las propuestas son absolutamente accesibles, o sea, son todas gratuitas y tratamos, lo que estamos tratando de ver es mapear las actividades, cosa de que nadie quede sin poder disfrutar de estas actividades. Entonces tenemos, vamos a tratar de proponer cosas en el CAMU, cosas en el río, cosas en el centro cultural como lugar para que la gente que no se va de vacaciones a la tarde tenga actividades gratuitas para la familia. Estamos pensando en la familia y no en dividir por edades, porque ya si la gente viene al centro a la tarde ya se quedan todos, claro, digamos. Está buena eso. Y también en el Cóndor. Y en el Cóndor, bueno, nosotros hace años venimos trabajando con esta línea de gratuidad y accesibilidad de todas las de todos los espectáculos que hacemos, tanto en el Zoom como en el escenario de la playa. O sea, estamos ya con muchas expectativas de que todo salga bien. Y bueno, esto es lo que nos pone en vilo en cuanto a la organización, ¿no? Que pensar en toda la transversalidad de la comunidad, la diversidad que hay en nuestra comunidad. Así bueno. Que bueno, estamos contentos desafiando la organización. Claro, bueno, todo un desafío para vos y tu equipo, teniendo en cuenta que hace muy poquito asumiste, ¿no?, en este cargo. Sí, lo que pasa es que yo siempre formé parte de los claro. equipos de verano. O sea que en realidad sí, es un desafío. ¿Por qué? Porque tenemos un nuevo equipo también en lo administrativo. Claro. Ahí, y entonces se puede pensar con otra, o sea, hay que pensar con otras cabezas esta cuestión. Y bueno, sí, es un equipo nuevo, pero nos sentimos cómodos y tenemos mucha confianza en que vamos a salir adelante. Buenísimo. Y si no, nos tirarán de las orejas. Y sí. Pero no, realmente creo que sí, que va a salir todo bien. Buenísimo. Bueno, Cintia, entonces queda abierta la invitación para los que quieran acercarse, ¿no?, a ver todo lo que se realiza en cultura, en deporte, el día sábado, ¿no? Claro, y te cuento también, Flor, ya que me lo permitís, nosotros en el nosotros generalmente en esta fecha hacemos dos actividades que son fuertes, son cierre de talleres y Semana de las Artes. Sí. Entonces, la Semana de las Artes, también ahí integramos talleres y actividades culturales de que no son municipales. Entonces, hacemos como una agenda que durante una semana que se va a estar desarrollando a partir de tomamos el 19 como fecha de inicio, el sábado 19, hasta el 25 de noviembre, que vamos a hacer intervenciones breves en espacios públicos no convencionales con invitados que van a estar haciendo estas intervenciones en distintos espacios. Eso ya te lo podemos ir contando en la Buenísimo. Semana cuando ocurra. Bárbaro. Pero bueno, están estas dos cosas, cierre de talleres y Semana de las Artes. Buenísimo. Bueno, Cintia, seguiremos en contacto para que nos vayan contando cómo se va a ir desarrollando la Semana de las Artes y, bueno, seguramente para hacer un balance de lo que deje el cierre de actividades del día sábado. Te agradecemos por esta comunicación. Bueno, no, gracias a ustedes y muy agradecidos por acompañarnos. Aparte también nos ponen en el punto de organizar, de abrir el cuaderno y decir todo lo que estamos haciendo. Así que bueno, muchas gracias.